Si querés escuchar lo que muchos no se atreven a decir y lo que otros prefieren olvidar, no te vayas. Ya comienza Tengo una idea. Con la conducción de María Gabriela Barro Gil, Nicolás Rosales y Carlos Morquio. Tengo una idea, un programa políticamente incorrecto. Hola amigos, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Tengo una idea, el programa 410, lindo número, ya varios años al aire. Este es el Tengo una idea verdadero, porque hay un Tengo una idea trucho, que está por Radio Nacional los sábados. Nosotros venimos ya haciendo Tengo una idea desde hace mucho tiempo. Hago los saludos formales. Saludo a quien nos acompañan aquí en el estudio, Víctor Basterra, a mi compañero Carlos Morquio. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigos? Gaby. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Quien les habla, Nico Rosales. Y ya antes vamos a saludar también a nuestra operadora técnica de aquí, de la retaguardia, a Nati. Y vamos a meternos de lleno, como les decía en el programa, vamos a tener una entrevista exclusiva aquí con Nicolás Reichenberg. Después me corregirá si pronuncié bien el apellido. Vamos a hablar de la situación actual de Brasil, que es un tanto preocupante. Vamos a hablar con él aquí en el estudio. Después vamos a hablar de los temas que nos preocupan en la ciudad de Buenos Aires, más precisamente de la construcción de manera desmesurada, diría yo, o descontrolada, es la palabra más precisa, y en particular en la Comuna 13, en el barrio de Belgrano. Y más adelante, hacia el final del programa, vamos a hablar de fútbol con nuestro columnista y amigo Fede Freire. Así que ya nos metemos... Vamos a agradecer a la Red Nacional de Medios, sí, Alternativos, también, donde salimos los jueves de 20 a 21, y a El Aprendiz Radio, donde salimos los viernes de 19 a 20. Y damos los datos cibernéticos. Sí, ¿vos? Si nos quieren mandar un mail, pueden hacerlo a tengo-una-idea@yahoo.com.ar. Y si nos quieren seguir por Facebook, lo pueden hacer a Tengo una idea por Radio La Retaguardia. Y ya está saliendo del horno, Carlos, la página. Es muy probable, por ahora la tenemos en construcción, es www.tengounaidearadio.com.ar, pero es muy probable que ya mañana subamos la definitiva. El que nos busca, nos encuentra. Tengo una idea. Estamos en estudio con Nicolás Reichenberg, doctor en sociología, becario del CONICET, para hablar de Brasil. Hola, Nicolás. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Un gusto, gracias por la invitación. Y bueno, los que quieran saber de lo que se está armando en Brasil ahora, pregunten lo que quieran. Perfecto, empecemos por las conspiraciones, esa palabra que usa tanto nuestro columnista Modesto Guerrero, las conspiraciones contra el gobierno de Dilma, y cómo se llega a esas conspiraciones, contradicciones, oposiciones dentro mismo de su gobierno. Bueno, antes de entender la situación actual, vayamos a las elecciones de octubre del año pasado. Dilma ganó con un margen muy angostito, ganó ahí por 3%, pero... antes, o sea, eso fue el balotaje. Antes, en las elecciones de la primera semana de octubre, Dilma perdió absolutamente la poca mayoría que conseguía tener en el Congreso y en el Senado. Y cuando empezó el nuevo gobierno, asumió como presidente de la Cámara de los Diputados un señor de Río de Janeiro que se llama Eduardo Cunha, del partido PMDB, que es un partido que surgió en la dictadura como una oposición blanda, pero siempre fue la derecha, ¿no? Y del PMDB salió el PSDB cuando volvió la democracia, ¿no? Que es el partido principal de oposición. Bueno, el tema en Brasil es lo siguiente. La Cámara de Diputados es dos tercios extremadamente conservadora, siendo un tercio evangélicos, un quinto en ruralistas, como sería acá, como la, ¿no? Digamos, en la mesa de enlace. Bueno, en ese, con ese horizonte de conservadurismo extremado y mala leche, bueno, resentimiento por haber perdido las elecciones, Dilma se enfrenta a, no digo una conspiración, pero un golpe inminente, un intento de impeachment, que fogoneado por los medios concentrados, como siempre quiere hacer acá Clarín, por ejemplo, con el gobierno, y sectores muy conservadores. Pero en Brasil, por ejemplo, ya seguramente vamos a profundizar eso, no hay un sistema tan desarrollado de medios alternativos, y también porque la población es muy amplia y heterogénea, o sea, muy diversificada. Acá en Argentina es otra dimensión de eso. Y el gobierno asumió una postura de confrontar, porque es lo que le falta a Dilma ahora, justamente. Dilma, al haber elegido no confrontar, tratar de resolver todo con conversaciones, está perdiendo en cualquier tipo de batalla por hegemonía, digamos, de comunicación. Entonces el PT está siendo demonizado, así como los judíos fueron en Alemania previo al Tercer Reich. Entonces la situación es un poco preocupante, porque no es solo la política conservadora, sino una cultura política fascista que se está desarrollando, enfogoneada por los medios y sectores concentrados. Y bueno, Brasil también es un país mucho más desigual, un país extremadamente racista. Aquellos que vieron sus privilegios de clase social amenazados, están aprovechando esta oportunidad para recobrar algunos de ellos. Bueno, después podemos seguir tirando más detalles sobre eso. Ahora, Nicolás, te pregunto, ¿este Eduardo Cunha era aliado del gobierno? ¿O porque el PMDB formó una alianza con el PT para llegar al gobierno? Mira, es lo siguiente, esa es una buena pregunta, porque ayuda a empezar a desenredar un poco esa complejidad de la situación en Brasil. Dilma, cuando asumió en el 2010 su primer mandato, el vicepresidente, que es el mismo de ahora, se llama Michel Temer, o Michel Temer, es del PMDB. El tema es que el PMDB es un partido muy heterogéneo, porque está en todo Brasil, y es un partido que viene de la dictadura. Bueno, esa es una de las críticas internas al PT que se le hace al lulismo, lo que Andrés Singer, que es un politólogo brasileño, llama lulismo, que es una política de alianzas deliberada. O sea, vamos, nos sacamos la foto con el que sea para ganar las elecciones. Bueno, uh-huh. Y ahí se agotó, porque el PMDB es el único partido que te permite gobernabilidad en Brasil. El hecho de Lula, el fenómeno de Lula en el 2002, fue haber llegado al gobierno sin tener la alianza con el PMDB. Claro. El vicepresidente es el fallecido José Alencar, que era del PL, un partido chiquito que simplemente le sirvió a Lula para hacer como un guiño al conservadurismo, a cierto sector del conservadurismo, pero pudo gobernar porque ya tuvo buena mayoría en el Congreso, era algo nuevo, desconocido. El tema es que la derecha creció, y al haber pactado con el PMDB, no es solo la buena parte del PMDB, como Pedro Simón, otros diputados históricos que son demócratas. El PMDB es un partido de derecha, como la UCR acá, como el PRO, o sea, es un partido de derecha, y tiene sectores extremadamente autoritarios, corruptos. Bueno, todo el escándalo este que está saliendo de la operación Lava Jato, como le dicen, es predominadamente por sectores del PMDB que hacían parte del gobierno antes de Lula. El tema es que, bueno, son mugrientos, dejan sus rastros, y eso salpica para el PT, y la oposición se aprovecha de esa mugre para tratar de criminalizar al PT como posibilidad política, y toda la izquierda, ¿no? O sea, toda la izquierda, la Liga también. Bueno, te iba a preguntar, Nicolás, ¿cuán de cierto hay en esto del caso de corrupción de Petrobras, que de alguna manera mancha a Dilma? Bueno, Dilma hasta ahora no tiene ninguna acusación formal en su contra. Algunos políticos del PT, o sobre todo funcionarios, sí tienen acusaciones formales, pero en el 60% de los acusados de esa, de la Lava Jato, son de la oposición. El tema es que los medios usan solo al, es como hay una criminalización selectiva contra el PT para poder fogonear el impeachment. Pero en, o sea, la, el PSDB, que hacía parte, que era el gobierno entre 94 y 2002, o sea, el volumen de dinero fue mucho más, además de las privatizaciones vergonzosas que llevaron adelante, ¿no? Vendieron todo, salvo la Petrobras, pudieron vender todo. Así que estamos ante una, un intento de golpe que pasa por los medios de comunicación necesariamente. Sin ellos no habría, o sea, porque la población en Brasil, qué sé yo, es heterogénea, por así decirlo, en niveles de educación. Pero el PT tiene una buena base. El tema es que Dilma, cuando sintió que podía haber perdido las elecciones, quiso hacer políticas que normalmente haría la derecha. Y eso fue un error político de Dilma, más allá de la Lava Jato. Entonces le dio la espalda a los sectores que la apoyaron en las elecciones, que hicieron, yo me incluyo en eso, que militamos para desmentir las operetas mediáticas permanentes en su contra, hasta el último día de las elecciones. Entonces empezó con un ajuste, y ahora con toda la demagogia y oportunismo político del mundo, la oposición se está en contra, ¿no? Se muestra en contra del ajuste, pero ella es la oposición misma que había prometido un ajuste brutal, ¿no? Entonces hay un tema. Ahora lo que quiere hacer Dilma para tratar de remediar un poco es ponerlo a Lula como un superministro, ¿no? Como un ministro, como acá fue Randazzo en un momento, que tuvo credibilidad con Cristina y consiguió dos ministerios. Y la idea es hacer eso con Lula. Hoy hubo una marcha a favor del gobierno contra el impeachment, y el 16 hay una nueva marcha, como acá fue el 8N en el 2012, ustedes se acordarán, con una marcha cargada de odio, resentimiento, bronca. Bueno, esa marcha se va a dar ahora el 16 de agosto en prácticamente todas las ciudades más o menos grandes de Brasil. La intentona golpista ahí que está, ¿no? Claro. Sale con todo. Pero bueno, el nivel de discusión política con esa gente no existe, es odio. Hay como una manipulación mediática, absolutamente. Pero con algunas cuestiones de... ¿Hay algunos reclamos sociales válidos? No, la verdad que absolutamente no ninguno. No hubo desinversión similar a los cacerolazos más recientes acá en Argentina. Son igual, es la misma clase social, la misma clase social, el mismo sentimiento de esa gente que quiere volver al pasado, que no acepta las transformaciones sociales, que quiere sus privilegios de vuelta. O sea, son básicamente la clase media blanca, clase media alta, que son blancos, y en Brasil hablar en blancos es hablar en clase social, porque tenés un 55% de afrodescendientes, y justamente los afrodescendientes no aparecen en las fotos, no, ni siquiera, o sea, no sé si vieron los partidos del Mundial, no había negros o afrodescendientes en las tribunas. Los que puteaban a Dilma en las tribunas eran todos blancos de clase alta. Y son esos los que están fogoneando el impeachment, que ellos predominan en San Pablo, Río Grande do Sur, Paraná, en Santa Catarina, en los estados más del sur. Y al norte fue donde Dilma arrasó en las elecciones, que fue bueno, en Bahía, Piauí, Pernambuco, en Maranhão, en Pará. Bueno, ahí entonces hay como una división de Brasil en casi social, racial y geográfica, ¿no? Bueno, por eso Brasil es un país heterogéneo, difícil de explicar en tres o cuatro frases. Hay que ir y ver las realidades regionales. Claro, es complejo. Pero vos pensás que, digamos, existe la posibilidad de este juicio político. No, si se hace el juicio político como quiere Eduardo Cunha, va a ser como en Paraguay, va a ser una parodia de juicio, porque contra Dilma no hay nada. Ellos quieren presionar a Dilma a renunciar, así como hicieron con Collor. Collor pasó por un juicio político, no sé si algunos recordarán. Fernando Collor de Mello, que fue presidente en Brasil a partir de 1990, el primer presidente votado por la población después del final de la dictadura, fue volteado por la Globo con algunos sectores también, vaya a saber, de izquierda, una alianza rara, voltearon a Collor. El tema es que Collor, antes de sufrir el impeachment, pidió la renuncia voluntariamente para no ser enjuiciado por una serie de cosas, de acusaciones, un esquema de corrupción absurdo de esa época. Bueno, pero con Dilma no lo pueden hacer. Collor sí estaba sucio, en serio, pero Dilma no tiene ninguna acusación formal en su contra. Lo que quieren hacer ahora es forjar un proceso del Tribunal de Cuentas de la Unión, que analiza las cuentas de la campaña presidencial. Entonces quiere encontrar cualquier cosita que pueda estar mal, o sea, una factura que por ahí no correspondía, para agarrar de ahí y hacer un proceso legal de impedimento, ¿no? De impeachment. Yo no creo que lo consigan por ese camino, pero tienen todo el sistema judicial a su favor. Así que es un problema realmente preocupante. Yo leo el diario todos los días y me da miedo abrir el diario porque uy, se ya fue el golpe. Pero si Dilma se tiene que movilizar esta semana, si se duerme esta semana, no creo que llegue a octubre. Bueno, bueno, Nicolás, nos queda para la próxima una pregunta sobre la geopolítica, pero esa es larga, ya no nos podemos extender cómo afecta en la crisis de Brasil. Pero sin duda te vamos a invitar en otro programa porque esto continúa. Y principalmente me parece importante, digamos, en los medios alternativos al cual estamos saliendo ahora al aire, desmitificar lo que muestran los grandes medios de comunicación. Digamos, hay que escuchar La Retaguardia y radios colegas y leer medios alternativos para entender, como bien lo explicó Nicolás, un poco mejor la situación actual de Brasil. Bien, Nicolás Rauschenberg, gracias por visitarnos. No, y gracias a ustedes. Y seguramente te invitaremos en otro programa. Y ahora escuchamos Stan Getz y Corcovado. Of quiet stars, quiet chords from a guitar, floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and a window that looks out on Corcovado. Oh, how lovely. Esse amor, uma canção, pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela ver seu Corcovado, o Redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade, meu amor. quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade, meu amor. Quien se arrodilla ante el hecho consumado es incapaz de enfrentar el porvenir. León Trotsky. ¿Estás escuchando? Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. En el barrio de Belgrano, vecinos se oponen a la construcción de una megatorre. Esta megatorre triplicaría los metros permitidos por el código de edificación de la ciudad y la construiría un socio de Mauricio Macri. Por eso estamos comunicados con Isabel D'Amico. Ella pertenece a la Asociación de Vecinos por Rocatagliata. Buenas noches, Isabel, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, encantada. Efectivamente, ¿no? Acá hay un proyecto de una torre sobre la calle Sapiola, que no se podría hacer semejante edificio, claro. Pero no solamente no se podría hacer porque, triplica la altura, sino porque estamos en presencia de un espacio, una casa, un edificio que es representativo de los vecinos de Coghlan y de Belgrano, porque había sido una vieja quinta del año 1900, y bueno, tiene un estilo muy particular. Evidentemente representaba esas viejas quintas, ¿no? Que para la gente que vivía en la capital, bueno, tenía fuentes, tenía un jardín enorme. El punto es que, bueno, se fue deteriorando a medida de intereses económicos. En una época hubo una estación de servicio y en el 2010 se cerró. Entonces, algunos vecinos quisimos saber cuáles eran las posibilidades de construcción en ese predio, dado que había una casa antigua. Se logró catalogar a través de Gómez Coronado, que fue defensor del pueblo, se presentó un proyecto de ley y se catalogó. Quiere decir que está protegido. Entonces, esto hace que la construcción que se quiera hacer ahí tenga una limitación, porque por la ley de planeamiento urbano no se podría hacer ni siquiera un edificio de tres pisos. Claro. Te digo por qué. Porque lo que dice, y esto fue una respuesta que me dio, el sector de planeamiento urbano en el 2010, cuando todavía no tallaban tan fuerte los intereses económicos, que la construcción que se podía hacer tenía que ser armoniosa con el estilo y a su vez no se podía ver desde la vía pública. Y ahora estamos en presencia de un proyecto de 27 pisos por Sapiola y de 12 pisos por Balbín. Isabel, ustedes han presentado un recurso de amparo, ¿es así? Nosotros presentamos un recurso de amparo. La obra estuvo demorada por las gestiones judiciales y en el 2014 el doctor Fassman levanta este recurso a través, dictó una medida cautelar y, en el 2013 se dictó la medida cautelar, pero en el 2014 Fassman, en primera instancia, rechazó el amparo, lo que habilitó a que, obviamente, empezaran los proyectos, las obras que a hoy se están haciendo, porque hoy estamos padeciendo la construcción impresionante, monstruosa, porque va a tener tres subsuelos para estacionamiento, que eso no estaría afectando de alguna manera, porque no se estaría viendo de la vía pública. Si vamos al verdadero principio de esta protección, de este edificio protegido, y pero claro, después va a empezar la altura. Y estamos en una zona donde la verdad hay una cantidad de edificios enormes, y esta mole nos va a sepultar a todos, porque va a ser tan enorme que nos tapa el sol a todos los vecinos. Y inútilmente, innecesariamente, por lo menos dentro de las necesidades de la gente, de los vecinos que vivimos en el lugar, porque esto es lo que se está faltando. ¿Qué información manejan ustedes respecto a que la constructora sería un socio o serían socios de Mauricio Macri, amigos, lo que nosotros de este programa denominamos la patria constructora, ¿no? Mira, digamos, nosotros sabemos a través de informaciones, por ejemplo, lo de Caputo, que, bueno, ya terminó una torre, el Mirabilia, el edificio Mirabilia está terminando, que está entre Arcos y Roosevelt. Este es el grupo Korn. Yo no tengo documentación para asociarlo con Magri. Yo soy una vecina que intento denunciar lo que no tiene sentido común y lo que está fuera de norma. Claro. Sí, evidentemente, evidentemente hay un tejido que está beneficiando a determinados sectores económicos sin interesarle lo que le pasa a la gente que vive en el lugar. Porque es esto el problema. El problema es que cada lugar tiene un determinado comportamiento, una determinada necesidad. Y lamentablemente en el caso nuestro hemos sido demandados porque nos han enviado cartas, documentos por daños y perjuicios, porque ellos no pudieron iniciar la obra, según ellos, por culpa nuestra. Nosotros denunciamos que estaba todo fuera de norma. Claro. Ahora, la demora la hizo el sistema judicial, porque si lo decidían o categóricamente decían esto está bien, pero está plagado concretamente esto de un montón de irregularidades, ya sea porque no pasó por la doble por la legislatura, por la ley de doble lectura, ya sea que inclusive nosotros lo hemos denunciado hasta el fiscal general Ocampo de la ciudad, que se comprometió a darnos una mano. Sin embargo, al Tribunal Superior sentenció que los vecinos no estábamos dentro de la realidad o de los parámetros que estábamos señalando, y bueno, nos descalificó, pero categóricamente. O sea, nos viven descalificando porque en realidad nos quieren callar. Y cuanto más silenciados estemos, y de hecho con una parte de los que hemos hecho el recurso de amparo, se han asustado, y con toda la razón. Y es, la verdad, es una pelea muy desigual. Estamos recorriendo un montón de espacios, ahora nos estamos fortaleciendo con un montón de organizaciones barriales, de asambleístas que en otros puntos y en otras situaciones estaban padeciendo lo mismo. Claro. O sea, una decisión terrible de invertir en los espacios públicos o en espacios fuera de las normas, y para beneficiar todo un grupo económico. Isabel, Carlos te habla de este Carlos, lado. Encantada. El otro tema es que estos edificios monstruosos con una densidad poblacional también monstruosa, utilizan la red de agua, la red cloacal, la distribución de energía existente, y que no está preparada para alimentarlos, y de allí que después vienen los cortes, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos como testimonio lo que es Caballito. Bueno, yo precisamente vivo en Pedro Goyena, y ahí se han hecho en Pedro Goyena y Malvinas, y a una cuadra, tres torres inmensas, de 20 pisos, inmensas. Y bueno, y ahí estamos, que se corta una fase, se corta la otra, problemas de agua. Claro, bueno, esto es lo que nosotros estamos diciendo. Claro. O sea, no hay un estudio real de impacto ambiental, ¿entendés? Porque todo esto va a afectar inevitablemente, son 349 unidades. Es impresionante. Las que van a hacer. Entonces, lo que produce tanta indignación es cómo de a poco van interviniendo, porque te cuento, si tienen dos segunditos, sí, cómo no. Hubo cuando se catalogó el edificio presentado por, como les decía, Gómez Coronado, se habla del inmueble de Rocca Tagliata, que no es menor, porque inmueble abarca todo el predio. Y si abarca todo el predio tiene esta limitación que señala planeamiento urbano. Ahora, ¿qué pasa? Entre gallos y medianoche, cuando sale la ley, que nosotros la fuimos, leyendo paso a paso toda la audiencia de septiembre de 2013, en la primera instancia, en el 2012, sale el inmueble de Rocca Tagliata, será catalogado. En el año 2013 sale el edificio, será protegido, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? Que justamente el doctor Fassmann, en el mes que levanta nuestro recurso de amparo, dice que el problema no existe porque el edificio está protegido. Claro, si lo protegimos nosotros. Entonces, el edificio, ese es el argumento legal, está protegido. Y entonces el legislador Camps presenta una ley correctiva para que le señale que no, que hubo un error, que eso no era edificio, era inmueble. Pero no le dieron lugar todavía. También el legislador Ferraro presentó otro proyecto diciéndoles, hagan la ley correctiva porque no es edificio, está protegido todo el predio. Claro. Y no le dan lugar, entonces van tallando, ¿me entendés? Por un lado, tocan sus contactos que les permite, porque esto el permiso se lo dio Ledesma. Y Ledesma sabe, porque a mí me lo contestó Ledesma, que no se podía hacer más que esa altura. ¿Entendés? Lo tengo firmado por él. Pero sin embargo, van cambiando, van modificando, van adaptándose. Y así con todo. Y la verdad, en lo personal, y en esto con el nombre de que tiene el programa, yo creo que es la resistencia y la tenacidad la única que puede llegar a algún punto a la verdad. Capaz no lo logré con este edificio. No lo logremos con Mediavilla, que ya está hecho. Pero no podemos dejar avanzar, porque somos los vecinos los que vivimos en el lugar. Y si no queremos que nos rejen una plaza, porque como en el caso de la plaza de Parque Chacabuco, o la plaza que está en La Boca. ¿Parque Avellaneda? No. Claro, no, bueno, Parque Avellaneda, Parque Lezama. Parque Lezama. Ellos me dijeron, nosotros vivimos en conventillos, en piezas chicas, para nosotros el Parque Lezama es nuestro patio de atrás, es válido, y entonces quieren estar en un espacio libre, amplio, que capaz que no es la necesidad que tiene una plaza acá de Recoleta, son diferentes necesidades. Por eso el tejido social y los vecinos que estamos diciéndoles, yo no les digo que no hagan nada, pero que se adapten a las normas. Lo que van a hacer acá es una monstruosidad, lo que vamos a padecer acá va a ser una tortura, amén de estar a oscuras. Porque si yo hoy por hoy que vivo enfrente, veo todas las ventanitas, ¿no? Y veo todo el sol que le va cayendo a cada una de esas ventanas. Y es luz, es vida, es planta. Y yo compré, te digo, mi departamento hace 24 años. Y lo que entré y amé fue esa luz. Que hoy claro, me la van a quitar. Y me la van a quitar inútilmente. Porque si yo supiera que acá se va a hacer para gente que está necesitando un lugar, ¿entendés? Hasta me va a iluminar desde otro lugar el corazón, ¿entendés? Pero estos son por negociados, y de los que tienen tanto y quieren más, y esta cosa que es ilimitada, esa ambición que termina hundiendo a la gente que quiere vivir, por lo menos dignamente, y dentro de unas condiciones sanas. Tal cual. Isabel, sí. Agradecemos mucho tu participación aquí en el programa, y obviamente estamos atentos a todas estas cuestiones que nos preocupan de la Ciudad de Buenos Aires, y que cuentes con este espacio para una próxima comunicación. Y me quedo y nos quedamos con esto último que estabas relatando, con la resistencia, ¿no? La resistencia de los vecinos, que lamentablemente es lo que viene, digamos, a frenar este tipo de obras y avances de los últimos años en la Ciudad de Buenos Aires. Así que muchas gracias por atendernos, Isabel. Gracias a ustedes, muy amable. Chau, hasta luego, gracias. Claro, gracias. Escuchamos ahora a Rally Barrio Nuevo en Volver a Salavina. la mina buscando la chacarera, que el cachilo y el soto compraban a las estrellas. Noche de serenata se surgió por varias leguas, los sonidos del monte ya presagiaban la fiesta. Bandoneón y guitarra, bombo, avión, cielo y tierra, ya comentan algunos, son brujos los de la fiesta. Volveré hasta la vila buscando la chacarera, el cachilo y el soto tocaban a las primitivo, barranca, tierra querida, era la Salamanca donde aprendieron los días. Allí aprendieron todo, la vida y la chacarera, la sembrar en el aire lo que cantaba la tierra. Tengo miedo de no encontrar lo que busco, de que se haya perdido mi sueño y anda sin luz. Volví hasta la vida buscando la chacarera, el cachilo y el soco tocaban a las estrellas. Hay que ser bordado prolijo en el mantel de la vida, pero no para la estiva después tenerlo guardado. A mantel almidonao prefiero aquel con comida. Seguimos en Tengo una idea. Federico Freire y su columna de fútbol. Y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola. Hola Fede, ¿cómo estás? Hola Fede, ¿me escuchás? Hola Nico, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal Fede? Hola Carlos. Hola Fede, hola, ¿cómo te va? Buenas noches. Bueno, es una nueva columna de fútbol. Para hablar de lo que ya nos tenés acostumbrados, la realidad del fútbol argentino, un campeonato que ya promedia la mitad, ¿no? Exactamente, estamos en un poquito más de la mitad. En condiciones, con el campeonato anterior ya tendríamos un campeón, porque eran 19 fechas, vamos a empezar la 20. Sí. Así que se puede decir que el campeón de invierno, como dicen en España, por puntaje San Lorenzo y compartido con Boca, que están claro, en la punta. Claro. ¿Y quién se perfila? ¿A quién le ponemos fichas? ¿A quién le jugamos? Y yo le voy a jugar al caballo del comisario, a Boca. Está bien. La verdad que... Aguante Boquita. No, aguante... Acá la operadora pone cara, me parece que no es de Boca. No es de Boca, bueno. No, está bien, yo... No serás de Racing, Natalia, tampoco. Bueno. Ah, es de Chicago. Está acá desde el barrio. Está complicado Chicago, no le dan los puntos. Sí, yo creo que por plantel está apretadita la cosa, pero no de los que ya están perfilados no va a cambiar. Uh-huh. Se quiso hacer un campeonato federal y realmente en la mitad del campeonato ya se escaparon los equipos grandes de Capital y Gran Buenos Aires, porque está Boca y San Lorenzo. River tiene un partido pendiente que si lo gana queda puntero junto con ellos dos. Sí. Y pisando los talones viene Racing, Belgrano y Central. Claro. Sacando a Belgrano y a Central, que siempre están en la pelea de mitad de tabla, los demás son los de siempre. El último campeón, Boca acostumbrado a pelear, San Lorenzo acostumbrado a pelear, River lo que está jugando lo está ganando. Y a River se le dio después de 19 años la Copa Libertadores. ¿Qué, cómo te parece que jugó River esta Copa Libertadores? No me parece que va a ser un campeón que lo vamos a recordar por el River del 2015, no, uh-huh. No sé si va a ser un campeón histórico. Sí creo que es un justo campeón, no fue superado en ningún momento en lo que es la fase de eliminación directa, digamos desde los octavos de final en adelante. River hizo muy bien las cosas, con Boca, más allá de todo lo que pasó extrafutbolístico, jugó muy bien. Uh-huh. El duelo, el mano a mano. Después en Brasil, cuando tuvo que jugar, creo que contra Cruzeiro, jugó un partidazo allá. Sí. Que tuvo que salir a ganarlo porque en la cancha de River lo había perdido. Después con Guaraní, un equipo durísimo, lo jugó muy bien en Paraguay, lo jugó muy bien en River. Y la final, bueno, nada, yo tengo una idea de los equipos mexicanos que son toda esa mezcolanza, que no tienen una identidad. Claro. Y les pasa esto a los mexicanos. Sí, sí. Siempre llegan, amagan, pero nunca terminan de concretar. Y de dinero se trata el fútbol también, y de los nombres de las copas con auspiciantes, y hoy River tuvo que cumplir un compromiso justamente de este tipo de negocios en el fútbol, y se fue a tierras orientales a jugar un partido que ganó 3-0, que mira, ni recuerdo el nombre del equipo. Me tiraste el... Te tiré una difícil. Osaka, Gamba Osaka, sí, algo así. Sí, mira, lo más gracioso, o no sé si tan gracioso, es que la barra brava, vamos a decirlo de esta manera, copia los cánticos de las barras bravas argentinas. Sí. Viene a hacer cursos acá. Sí, sí, tiene. Ah, mira vos. No la sabías. Sí, tiene la marcha de Perón, por ejemplo. Exactamente, el canto de guerra de japonés. De Osaka es la marcha peronista. Claro. Como la canta Racing. Obviamente no la voy a cantar porque no me acuerdo el segundo párrafo. Yo lo vi el video y no lo podía creer. Claro. Es genial. Se viene a perfeccionar acá. Y la última novedad también del mundo futbolero y del fútbol argentino es esta, digamos, autocandidatura de Marcelo Tinelli para ocupar un cargo en la AFA. Exactamente. Tinelli viene pisando fuerte. Tomó primero la Secretaría de Marketing y Comunicación de la AFA. Uh-huh. Que y lo, ahora, bueno, lo jodían y decían el Facebook de la AFA va a manejar, ¿no? Exactamente, el Facebook de la AFA. Bueno, igual él no maneja nada porque él trabaja en equipo, muy parecido, me estoy metiendo en un terreno que no es lo mío, pero uh-huh. Es muy como del discurso del PRO, es muy de trabajamos en equipo. Claro. O sea, él la AFA creo que la pisó 5 veces y bueno, él por reglamento, por estatuto no puede presentarse a presidente porque tiene que tener un mínimo de 4 años como dirigente. Claro. Y él como dirigente oficial tiene 3 años y monedas. Pero bueno, como Nico dijo, de plata se maneja la cosa, está metiendo presión y ya le dieron el ok para poder ir a discutir a la AFA que cambien el estatuto. Uh-huh. Ah, está bueno. Ese es el primer paso. Después, que lo que lo tienen que dar 30 equipos para que se llegue a discutir, que es lo que ya pasó. Y después lo tienen que votar entre los 75 clubes y asociaciones que componen la AFA para ver si es presidente o si es segura o algún otro candidato. Claro. Acá el compañero Carlos tiene una pregunta para vos. Sí, yo me quedé con el tema del campeonato largo, Fede. Sí. Y digamos, como negocio, ¿conviene más? Porque yo le siento olor a eso, ¿o no? Acá lo que se hizo como negocio fue un tema de meter más presión para traer, para que la AFA saque más plata en el programa de fútbol para todos. Uh-huh. Más recaudada la AFA y repartida entre 30 equipos. y también con la excusa de federalizar un poco el fútbol. Como negocio, yo no creo que sea un negocio, porque la verdad, si vos te ponés a ver los partidos que hay, no es entretenido. De 15 partidos que hay por fin de semana, uno se sienta a ver 4 con el mejor fixture posible. Sí, si tenés mucho tiempo también, ¿no? Hay que tener mucho tiempo, hay que tener una esposa muy paciente, y después a veces pasa que juega a las 20, como el otro día, jugaba Independiente con Gimnasia, creo que un partido muy, muy entretenido, y 20:30 jugaba San Lorenzo, y creo que a las 21 jugaba Racing. Partís el televisor en 3. Claro, no, tenés que andar corriendo en la cocina, en el lavadero y en, claro, y en el living para verlo. A mí la verdad el formato no me gusta, creo que ya quedó demostrado que no va a funcionar y se va a empezar a volver a los 20 equipos de acá a 6 años que se van a ir descartando equipos a poco. Para ir terminando, esto te lo tiro como para que lo vayamos laburando entre todos. Es algo que me viene llamando la atención y vienen saliendo algunos artículos del fútbol italiano, fútbol internacional, la convivencia de algunas agrupaciones neonazis dentro de lo que son el sector de las barras bravas con el gesto cómplice de algunos jugadores, ¿no? de elite. Hasta incluso con tatuajes y saludos pero nazis. Pero te doy nombre y apellido. Dale. El equipo más nazi que hay en Italia es Lazio. Tienen un sector, creo que son los ultrasur o alguna cosa así, que hacen el saludo fascista. Claro. Y un jugador que tuvo una causa y un problema, que es Paolo Di Canio. Exacto. Ya es técnico, es un tipo retirado, que se tuvo que ir a jugar a Inglaterra porque festejó un gol levantando la mano con el saludo nazi. ¿No? Y bueno, hay una corriente fascista en Europa. Y el fútbol no está ajeno a todo eso. Yo también me quedo en ese famoso partido entre Boca-River, el gas pimienta, el panadero, ¿te acordás? Sí. Que después saludaron a la barra brava con un gesto como se saludaba a los emperadores en el circo romano, ¿eh? Sí, es bastante fascistoide también. Es algo típico del fútbol argentino eso, Carlos. Bueno. Sí, ahí, bueno, yo la verdad me mata un poco la memoria, pero hubo una obligación de parte de la barra, y eso demuestra la convivencia que hay entre los jugadores, dirigentes y barra brava, de que igual tenían que saludar. Claro. Pero eso fue toda una puesta en escena también para la bajada de línea, es la barra tiene el poder. O sea, se van de la cancha pero nos saludan a nosotros. Claro. Y ha habido cosas, equipos que no se han ido sin saludar, no solo de Boca, de cualquier club, y tuvieron problemas porque no saludaron a la barra. Con el auto, por ejemplo, algún rayoncito. Sí, sí, no, y algo más también. Algo más también, ¿no? Y algo más también. Es una pavada que el que lo ve afuera dice es una estupidez grande como una gasa. No, pero hay una dependencia. Pero son tipos que están constantemente amenazados los jugadores. Y la última, en este tono, lo dijo el ruso Brea, un reconocido periodista y periodista deportivo, ex arquero también. De esto de una especie de militarización o imagen uniforme de los jugadores del fútbol mundial, en esto de que están todos tatuados, todos tienen el mismo corte, todos utilizan la misma barba, o sea, hizo un análisis bastante interesante que quizás el próxima columna, Fede, lo podemos hablar más tranquilamente. Sí, seguro, sin ningún problema. Pero me parece que va unido esto de la misma moda, en el fútbol, y esto de la convivencia casi hasta de obediencia con las barras bravas y los jugadores de fútbol. Sí, lo que vos comentás, lo de las modas de barba, tatuaje, corte de pelo, hoy hay jugadores que han llegado a ser superestrellas sin ser grandes jugadores. Claro. El emblema es David Beckham. Sí. Se pegaba muy bien a la pelota, pero podía jugar en cualquier equipo de primera vez y no iba a pasarnos nada. Claro, el tipo vendía camisetas. Exacto. La imagen en ese caso era lo que primó en su carrera. Tal cual, el tipo creo que cobraba 8 millones de dólares por año de contrato de futbolista y tenía 50 de publicidad. Bueno, la dejamos en el tintero entonces, Fede. Así que muchas gracias por atendernos y ya nos estaremos comunicando próximamente. Un abrazo grande para los tres. Gracias, Fede. Chau. Chau. Triste época la nuestra. Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Albert Einstein. ¿Estás escuchando? Tengo una idea. Compañeros, se nos acabó el programa. Sí, déjame agradecer especialmente a los oyentes que nos han puesto me gusta en la página La Retaguardia, porque yo comparto, digamos, parte de lo que vamos a hablar, digamos, la venta del programa. Para viralizar, así que ahí hemos recibido mucho me gusta. Esta palabra que te gusta tanto, Carlos, la virilización, es importante en la comunicación. Ay, Nico, decila de nuevo. Virilización. Perfecto. Perfecta. Pues bueno. Y agradecemos también a un oyente que nos hace el aguante, a Beba Fernández, que nos pone ahí muy lindos comentarios en el Facebook de Tengo una Idea. Le interesó mucho la nota de Nicolás, que habló de Brasil. Así que gracias, Beba. Muchas gracias, Beba. Gracias. Y nos vamos. Gracias a Nati en la operación técnica, a Julio en la AM690. Gracias, Gaby. Gracias, Nico. Gracias a ustedes, amigos, por escuchar. Y en una semanita nos volvemos a encontrar. Quizás con un cambio de horario. Sí. Es muy probable que de 19 a 20. Chao, amigos. Un abrazo para todos. ¿Nos volvemos a encontrar en 7 días? Nosotros estaremos aquí. Soy bolita en Italia, soy Colombo en Nueva York, soy sudaca por España y Paraguay de Asunción. Español. Los esperamos. En Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador.